Bueno, hoy es el Día Internacional del Jazz, declarado por la UNESCO, y queremos dedicarle un espacio al jazz y a la mirada del jazz también en nuestro país. Estamos en contacto con Horacio Acosta, que es músico, que bueno, es fundador de Jazz a la Calle, que es un espacio cultural de jazz que tiene un festival, que tiene un espacio, digamos, definido, que se hace todos los años, pero además tienen una escuela de música, una escuela de jazz, y bueno, justamente por eso es que lo convocábamos para conversar estos minutos. Horacio, bienvenido a los micrófonos de Radio Centenario, un gusto, buen día. Buenos días, un gusto realmente, muchas gracias por la nota. Bueno, lo primero es, porque puede pasar, seguramente le pase a algunos, que nos cuentes un poco de este movimiento que hay de jazz en nuestro país. El jazz, es una música que por ahí no está asociada a lo más popular de la cultura, donde podemos encontrar expresiones más vinculadas al candombe o al rock, pero tiene obviamente muchísimo para aportarle a la cultura. Y ustedes han desarrollado este movimiento, que tienen un número impresionante de músicos y de alumnos también. Contanos un poco de este movimiento primero. Sí, el movimiento justamente arrancó allá por el año 2006. En realidad empezamos a reunirnos ya en el 2005 y desde antes, incluso yo te diría que desde el 2003, 2004, cuando salimos de la crisis, ya estábamos pensando en esto. Y se formalizó en el 2006, es un movimiento que se institucionalizó, digamos, en el 2007 con el primer festival, se transformó en una asociación civil sin fines de lucro y se realiza un encuentro anual de músicos internacional, que vienen músicos de otras partes del mundo, en enero. Después tenemos una serie de conciertos mensuales que empiezan el 30 de abril, es decir, hoy debería estar empezando la secuencia de invierno. Uh-huh. Y que son también, todo es gratuito, todo, la escuela, los festivales, los conciertos, y también la escuela de música. En el 2008 se fundó la escuela de música, que era uno de los objetivos principales que teníamos. Es decir, nuestro país ha tenido desde hace relativamente poco tiempo la Escuela Universitaria de Música en Montevideo, que es un nivel terciario de música, y como que la escuela universitaria en principio, ahora ya está bastante más abierta, pero en principio se dedicaba un poco más a la música clásica, más a proveer músicos, digamos, de ese talante. Que después, obviamente, un músico que tiene el dominio de la música clásica se puede mover hacia otro género con mucha facilidad. Pero en todo el mundo están proliferando, estaban ya en el año 2006-2007, cuando nosotros empezamos con esta movida, las universidades que apuestan al jazz como, digamos, como una herramienta de valorar las músicas populares de todo el mundo, de realzar. El jazz tiene una particularidad. Eso. ¿Por qué el jazz como elemento, digamos, de unidad cultural de cada lugar? Exacto. Porque el jazz tiene una característica en sí mismo. El jazz ya nace desde una fusión, de un sincretismo, fusión cultural. Fíjate que nace a principios del siglo XX en Estados Unidos, y de una fusión entre el africanismo y la cultura occidental. Entonces, ya en su seno, tiene la fusión implícita. Eso hace que el jazz se nutra de todos los géneros musicales, étnicos, de todas partes del mundo, todo el tiempo. Y a su vez les va aportando a esos géneros una cantidad de elementos técnicos, porque el jazz fue la primera música, popular, que se desarrolló a nivel académico en el mundo, que fue relativamente hace pocos años, en 1967 creo que se fundó la Universidad de Berkeley en Boston, y a partir de ahí el jazz empezó a tener ya un carácter más académico. Entonces, a nosotros nos parecía importantísimo que nuestro país y nuestros músicos tuvieran una fuente de crecimiento, digamos, para el desarrollo de sus músicas populares. Y nos parecía que era muy importante hacerlo a partir del jazz por esa razón. Porque aunque todo es música y todo después en el papel se lee de la misma manera, no es lo mismo la interpretación, y ellos tienen un enfoque mucho más moderno, porque el desarrollo académico del jazz se realizó ya en el siglo XX, con una cantidad de elementos técnicos a disposición, como las play-along, como una cantidad enorme de acceso a medios que antes no existían. La escucha de los discos, y hoy en día ni qué hablar, el jazz se ha desarrollado a niveles increíbles con todo lo que brinda la tecnología. Entonces nos parecía que nuestro país no podía estar detrás, y era uno de los países que estaba más atrasado. Ya en Argentina hacía como 10 años que estaban estas carreras, en Brasil también, en Chile. Y bueno, este movimiento surgió un poco con esa expectativa, y en alguna medida lo está logrando, porque ahora ya no solamente tenemos nuestra escuela de música con 400 alumnos, que ahora vamos a ver qué pasa después de la crisis, ¿no? Esos alumnos, te pregunto, porque ahora es muy común escuchar de clases a distancia, vía internet. En el caso de ustedes, ¿cómo se daban esas clases, esos cursos? Bueno, lo nuestro era totalmente presencial, claro, hasta ahora. Y ahora tuvimos que cambiar a esa modalidad. Yo creo que todavía esa modalidad a este tipo de música no le es no le es demasiado útil, hasta tanto se pueda tocar en simultáneo. Claro, que no haya delay, digamos. Que no haya delay. Yo creo que eso va a llegar cuando se instale el 5G, no antes, porque hay una cantidad de programas y recursos técnicos para tratar de lograrlo, pero todos fracasan. Llega un momento que si no hay buena conectividad se te caen, y es muy difícil hacerlo. Y el jazz precisamente no es una música escrita como la música clásica o como cualquier otra música pop, por ejemplo. El músico depende muchísimo de los demás, y los demás dependen del solista, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Hay mucha improvisación y mucha adaptación al conjunto. Exactamente, eso es precisamente una de las cosas tan valiosas que tiene el jazz, que es lo que nosotros consideramos extrapolable a la vida normal de las personas, a las comunidades, y por eso la UNESCO también lo entendió así. Entonces nosotros habíamos empezado en 2006 con todos estos objetivos, que en definitiva eran objetivos sociales, porque apostaban a un cruce transversal de la sociedad, ya sea políticamente, religiosamente, lo que fuera, pero es a un entendimiento y a tener herramientas para comunicarse, desarrollar las herramientas comunicacionales entre las personas. Esto que decís, perdón que abra un paréntesis ahí, porque es importante, porque muchos, por ignorancia o por la razón que fuera, siempre asociamos al jazz con algo lejano a la gente, con algo intelectual, con algo de determinada élite de músicos que disfrutan de determinados elementos. Y que vos digas que el objetivo es que llegue a más gente, que sea transversal a diferentes colectivos, que no se diferencien por lo social, lo económico, por lo que fuera, es interesante como elemento, aporta mucho para conocer también de la intención de este colectivo. Sí, ese es el objetivo primordial de nuestro movimiento, mucho más allá de la música. El jazz tiene en sí mismo un aspecto filosófico que es muy profundo. Hay libros muy importantes que yo, no sé, me atrevería a Leroy Jones, Ted Gioia, a recomendar un par de libros ahí para que la gente tenga uh-huh. algunas ideas. Bueno, pero después los grandes músicos han escrito grandes libros desde el punto de vista filosófico. Por ejemplo, Herbie Hancock, que a su vez es una especie de gurú budista. Winston Marsalis, que es increíble como persona desde el punto de vista humano. Entonces, hay ahí todo un bagaje de conocimiento ancestral que viene de una cultura increíble, muy sufrida, como es la cultura negra, y su fusión con todo lo que le aportó el blanco también, porque no se puede desconocer en el jazz el aporte blanco que hubo. Eso ha logrado una actitud, nosotros le llamamos más que una filosofía, una actitud jazzística ante la vida de las personas, que nosotros siempre decimos, se puede hacer jazz, cocinando, se puede hacer jazz plantando, todo va en la actitud que nosotros ponemos en las cosas. Por eso es que el jazz, por ejemplo, tiene una de las grandes virtudes, es que músicos que no saben tocar absolutamente nada o muy poquito, pueden interactuar con los grandes músicos. Los libros, por ejemplo, el Real Book, es un libro que todos los músicos que me están escuchando saben a qué me refiero, es un libro donde están todos los grandes estándares de jazz, es un libro que lo usan los niños para empezar a estudiar música, y lo usan los grandes jazzistas como Chick Corea, como Herbie Hancock, para entender una música nueva que les van a pasar, y es una forma de aprender música totalmente distinta a la que nosotros conocíamos desde el ángulo clásico, ¿no? Yendo a nuestro país, ¿el jazz uh-huh. qué lugar ocupa hoy en la agenda musical? ¿Les gustaría que haya más difusión, ya sea del movimiento de jazz a la calle, como de seguramente otros emprendimientos que hay vinculados al jazz? Digo, pensando esto que yo, con lo que arrancaba, ¿no? Que la difusión que tiene, por ejemplo, el carnaval aquí en Montevideo, pero también en el interior, que tiene el rock o que tienen otras disciplinas, parece a veces opacar a algunas que, como vos describías, tienen un papel fundamental también. Sí. Sí que nos gustaría que tuviera más difusión, no que tuvieran menos difusión las que ya tienen, sí, entiendo. Porque son géneros nuestros y que tenemos que defenderlos y tenemos este movimiento precisamente para eso, o sea, para incentivarlos y para que estén más, cada vez más ricos esos géneros. Pero sí que más gente se aproxime al estudio de la música y que se aproximen por este camino que está buenísimo, es muy disfrutable. Mira lo que yo te voy a contar, lo que a mí me pasa. Yo nunca fui del palo del jazz, de hecho tenía, como vos dijiste al principio, un concepto parecido al que vos nombraste, porque lo tenemos todos en general, es decir, yo consideraba que el jazzista es un músico elitista, que toca para sí mismo, que no le importa el público, bueno, todo eso hasta que un día entendí que era totalmente al revés. El jazzista es un músico extremadamente generoso, que da muchísimo más de lo que nosotros podemos recibir, y que generalmente vive en un gueto, no es que ellos sean una élite, son un gueto. Nosotros los aislamos a veces a los jazzistas porque como no les entendemos el idioma, preferimos decir esto no me gusta y aislarnos un poco de eso. Y los tipos generalmente tienen muchísimo, pero muchísimo que dar. Cualquier persona que aborda el estudio de la música a través del jazz se transforma de alguna medida en un gran maestro. Eso, por un lado. Yo, por ejemplo, cuando pensaba eso, obviamente yo tocaba música de rock, tocábamos temas de Deep Purple, temas de, bueno, los grandes temas del rock internacional y temas nuestros, y yo pasé toda mi vida tocando esa música, y música pop después más adelante, y hasta que descubrí esto. Cuando descubrí esto, me metí de lleno, y de hecho ahora estoy haciendo la carrera en la UTEP, de tecnólogo en jazz y música creativa, a mis 64 años, después de haberme jubilado en mi trabajo de comer, digamos, sí. Porque me parece que esto es un camino que no tiene fin. No tiene fin. Permitime otro paréntesis ahí cuando decís eso de mi trabajo de comer. ¿Cómo, sí. ¿Cómo nos acostumbramos todos, y no digo que sea Uruguay la excepción en general, a asociar la música con un placer, que lo es, pero no con una forma de sustento también. O sea, no entendemos la música como un rol dentro de la sociedad en la que el músico pueda vivir de eso. No digo que no lo haya, hay muchos músicos que viven de la música, pero digo, en general, muchos tienen que vivir de algo para poder hacer lo que les gusta, en este caso la música, ¿no? Exactamente, y eso es un problema que se ocasiona en la falta de academia. Te explico por qué. O sea, si no existiera la Facultad de Medicina, todos viviríamos en un ambiente de brujos y chamanes, ¿no? Seguramente porque la necesidad está, hay que curarse. Y pero ¿qué pasa? Si no hay nadie que determine quién es quién, todos somos brujos y chamanes. Hasta que aparece una universidad, hasta que aparece la ciencia, el método científico, basado en la evidencia, y todo eso que tiene la ciencia, que la academia lo absorbe de alguna manera, y que también se equivoca, y que también se corrompe, pero es un pasito un poco más cercano a la verdad. Es decir, yo creo un poco más en la verdad científica que en la otra, pero bueno. Sin duda. Ahora, ¿hay esa posibilidad en la música de una especificidad tan grande de decir quién es quién? ¿O también la música, como cualquier arte, permite también tener, dependiendo del oído de cada uno, un gusto específico por tal o cual propuesta? Claro que sí. No, en la música no es, en el arte en general, en el arte general no se puede hablar con eso. Justamente por eso quería terminar el concepto. No se puede hablar tan radicalmente como en la medicina, por ejemplo, ¿no? Pero igualmente no sucede que los músicos que no hacen lobby, que no tienen el tiempo suficiente para, para aprender a sacar, promocionarse y todo eso, porque generalmente son los que se pasan estudiando 12 horas por día, porque meten muchísima energía directamente hacia la carrera y no hacia lo tangencial de la carrera, son los músicos que se quedan atrás económicamente. Entonces eso es una injusticia que solamente podría revertirse si nosotros mejoramos el nivel de masa crítica de la población. Si nosotros pudiéramos tener una población que fuera darle a la población más elementos críticos, la población exigiría mejor calidad de música, las radios difundirían mejor calidad de música, los medios en general, y eso haría que los músicos que vayan arriba sean los que están mejores capacitados. Eso no inhibe a que cualquier niño, cualquier persona que le guste la música pueda tocar y pueda tener un éxito brutal, porque son carriles diferentes. Pero nosotros creemos mucho en la formación musical, no solamente de los músicos, sino de la población en general. Por eso tenemos dos niveles en Mercedes, que uno es la Escuela de Música, de Jazz a la Calle, que tiene, ya te digo, casi 400 inscripciones, tuvo ahora antes de cerrar con este problema. Y tenemos el nivel terciario, que es un nivel académico para músicos que van a ser excelentes cuando se empiezan a recibir. Ya tenemos algunos que se recibieron este año, son impresionantes, pues ya tiene 3 años la carrera. Sí. Ahora se está estudiando una licenciatura. Horacio, yo no digo que sea este el objetivo de los que se inscriben, pero seguramente para muchos también ayuda a comprender mejor la música el formarse, ¿no? El tener, vos decías, un ojo crítico más afinado, pero también un disfrute de cosas que por ahí, si uno está simplemente en plan divertirse con la música, se pierda de elementos interesantísimos, de arreglos, de cuestiones que se disfrutan a partir del conocimiento, de saber de qué se trata, poder entender también qué instrumentos hay en una banda que uno está escuchando y qué instrumentista está porque por su toque o por lo que fuera y por cómo se da el sonido. Es así, tal cual como tú lo describís. Vos sabés que en eso ha cambiado muchísimo nuestra comunidad de Mercedes y la zona. La gente está bastante más exigente y ya cuando va a un espectáculo se fijan muchísimas cosas Y eso va haciendo a la larga que los mejores músicos y los más preparados vayan teniendo un lugarcito en su selección, digamos, en la selección que hace la gente, ¿no? Automáticamente, si la gente selecciona a mejores músicos, los medios que tienen que complacer la gente para poder sobrevivir, se ven también en la necesidad de mejorar la calidad de la música que difunden, y así sucesivamente. Eso podría llegar a ser una bola de nieve, obviamente que estoy hablando desde un punto de vista muy hipotético, sí. Y muy más que nada de una... Sí, pero que da una mejora, sin duda, a la capacidad de una sociedad. Totalmente, totalmente. Por ejemplo, los chiquilines que van a la escuela de música son generalmente el mejor público que tienen los artistas que vienen a ofrecer músicas de carácter alternativo o de músicas clásicas bastante elaboradas y eso, que muchas veces no tienen dónde ir. Y nosotros ahora estamos recibiendo todo el tiempo, tanto nosotros como las otras organizaciones, como la Intendencia u otras cosas, oferta de músicos que hacen cosas muy elaboradas, porque saben que Mercedes tiene un público que los puede escuchar y apreciar. Si nosotros lográramos traspolar todo eso a todo el país y que todo el país estuviera informado... Y por eso nosotros hace mucho tiempo que estamos en la lucha porque dentro de la educación formal se empiece a incluir la música con más énfasis, con mucho más énfasis y con otra óptica sobre todo. Enseñada de otra manera, no como se nos ha enseñado hasta ahora la música, que ha sido más musicología que otra cosa, que claro. Está bien, yo entiendo que la musicología es muy importante, pero sobre todo es importante cuando vos ya tenés un nivel determinado y vos necesitas saber el origen de las cosas. Pero en principio, te abro otro paréntesis pequeño, breve. ¿Sí? ¿Mercedes tiene alguna característica especial que ustedes reconozcan para tener, por ejemplo, este tipo de emprendimientos a nivel cultural que sobresalen, que se levantan por encima de la media, sin lugar a dudas, del resto del país? Y lo hablo como ciudad, obviamente. Pero capaz que alguno me corrige, me dice, no, es todo el departamento de Soriano así. Y con el básquetbol, por ejemplo, tienen una liga de básquetbol que digo, en el área deportiva. ¿Por qué pasa esto en Mercedes específicamente? ¿Porque se dio? ¿Porque hay algo especial? Mira, hay algo especial. Hace poquito falleció lamentablemente uno de los historiadores más grandes que ha tenido nuestro país, que era de acá de Mercedes precisamente, Manuel Santos Pires, y Manuel nos contaba siempre que Mercedes fue históricamente un lugar bisagra entre Buenos Aires y Montevideo. Te explico en qué sentido, sobre todo en el sentido político. Cuando toda la navegación se hacía por agua, Mercedes era un puerto importante para venir desde Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? Acá había un vapor que salía todos los días o dos o tres veces por semana, creo, ya en los últimos tiempos, a las 7 de la noche, de la tarde, y vos te tomabas ese vapor y te bajabas a Buenos Aires a las 7 de la mañana sin ningún problema, la gente iba y venía, como si tal cosa. Entonces, ¿qué pasaba cuando las revoluciones y todos los temas de los políticos que había en Buenos Aires y en Montevideo, los tipos se venían acá, se compraban una finca? Y muchos políticos que, por ejemplo, en Buenos Aires eran tremendamente opositores, acérrimos enemigos, acá compartían, eran laderos en una finca agropecuaria. Eso se dio desde toda la vida, desde antes del siglo XX. Entonces, lo que sucedió siempre es que venía gente de mucho nivel intelectual y dejaban un sedimento. Acá hay muchísimas donaciones y hay muchas casas que pertenecen a grandes políticos y literatos y artistas de todo tipo de Argentina. Y también de Montevideo. Cuando Montevideo había problemas, se sabía que acá había ese tipo de resguardo. De resguardo y complicidad, digamos, en alguna medida con los argentinos. Entonces, siempre fue una ciudad que tuvo esa característica. También tuvo una inmigración italiana muy fuerte que le dio por la música. Acá siempre hubo bandas y directores bastante poderosos. Por ejemplo, hay un compositor, arreglador y director, ¿cómo se llamaba? No me sale en este momento, era catalán y que se radicó acá y que hizo obras tan importantes como para la función de en Italia, por ejemplo, no sé, entrando uno a los lugares históricos puede detectar fácilmente esa característica de la ciudad. Bien, Horacio, no, nos quedan algunos minutos y quería aprovecharlos para decir, para en realidad recomendar qué van a hacer ustedes desde el colectivo de Jazz en la Calle en la jornada de hoy, el Día Internacional del Jazz. Por lo que estuvimos viendo en las redes de ustedes, la idea es poder transmitir o tener material justamente de jazz en las redes sociales. ¿Es un poco la idea de hoy? Sí, esa es la idea, porque bueno, la situación actual exige esa virtualidad, entonces vamos a estar a través de las redes. Hay una amplísima programación que empieza creo que a las 9 o las 10 de la mañana. En este momento estoy, claro, estoy con el celular y no estoy viendo la programación, y termina luego de noche a las 9 y media, por ahí a las 10 también, donde va a haber de todo, va a haber toques en vivo, va a haber charlas, van a haber videos, va a haber de todo. Yo le recomiendo a la gente, si se quiere conectar, y que ya nos apoya también en ese sentido, porque el hecho de que nos conozcan ya para nosotros es muy importante, ya es un apoyo importante. Mira, a las 10, Jazz a la Calle homenajea a Miguel San Germán. A las 11:30 hay un encuentro, se pasa al encuentro 2018. A las 13, toques mensuales. A las 16, nuestros yaceros en acción. 17:30 a 18 aproximadamente, hay un toque en vivo, Juan Carroza y Miriam Lamas. No, eso no es un toque, perdón, eso es una entrevista, ahí va. A las 19 horas, producción conjunta con la UTEC. De 20 a 20:30, estudiantes hablan de la escuela y el movimiento. 20:30, encuentro 2019. 21 a 21:30, estás tú con Leandro Ubios. Ahí va, Ubios. Uno de los primeros egresados de la carrera. Bien, y 21:30, Jazz a la Calle homenajea a Miguel San Germán nuevamente. Sí, Miguel San Germán es una persona que fue presidente del movimiento durante 3 años consecutivos, y la verdad que fue uno de los grandes puntales. Durante su presidencia se logró, por ejemplo, la carrera terciaria de UTEC y una cantidad de cosas más. Y acaba de abandonarnos hace unos días, entonces por eso el homenaje. En este día específicamente se lo va a homenajear. Nosotros, claro. Horacio, queremos agradecerte mucho. Hay algunos mensajes que te paso a leer y capaz que alguno amerita que algunos segundos más, pero nos manda Horacio: buen día, Mundial del Jazz, jazz igual libertad, que cuente el entrevistado el origen de la palabra jazz. No sé si le podemos dedicar algunos segundos a eso. Sí, bueno, el origen de la palabra jazz viene un poco retorcido, porque viene un poco, depende de qué autores leas. Bien. Se dice que jazz venía, era peyorativo la palabra, que venía de jazz con S, y que significaba una palabra bastante desagradable, porque en ese momento el jazz tuvo que luchar contra muchas cosas, ¿no? Luego eso se fue transformando y hay otros autores que dicen otras cosas, entonces sería un poco extenso. Bien, no hay problema. Hay otro mensaje que nos mandan, dice: muy atentos y felices de escuchar esa nota, cada mes de enero vamos a Mercedes y nos maravillamos con la calidad musical de los artistas y de la organización a pulmón. En este momento desayunamos en las tazas de Jazz a la Calle, mandan Alberto y Silvia. Y dice: no obstante, nos falta más fusión nacional, más urbano, más tucuta, más nolé, más fatoruso. Otro de los mensajes que llega a esta hora. Horacio, nosotros queremos agradecerte. Recomendamos entonces que tanto en Facebook como en Instagram, por lo menos esas dos redes sociales, van a tener actividad en la jornada de hoy, justamente por el Día Internacional del Jazz. Sí, exactamente. Los encuentran así, Jazz a la Calle. Sí, Jazz a la Calle, y les agradecemos que lo difundan también, a las personas que lo escuchen, que lo compartan, porque hemos recibido muchísima atención desde el exterior y no tanta desde nuestro país. Bueno, estamos aportando nosotros el granito de arena que podemos y los vamos a tener más seguido seguramente aquí en los micrófonos de Radio Centenario. Un abrazo grande y muchas gracias. Un abrazo y gracias a ustedes. Hasta luego.